Estamos en conversación telefónica con el ingeniero Ricardo Bertosic del INTA. Lo saludamos, Ricardo. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien y gracias por estar con nosotros. Bueno, Ricardo, ¿cómo deben ser los granos a la hora de conservarlos después de la cosecha? Bueno, como desde hace mucho tiempo ya se sabe, los granos se almacenan, son granos que se almacenan secos, fríos, sanos y limpios. Eso es la regla básica del almacenamiento. Lo que pasa que después, cuando estamos en una actividad productiva, tenemos un montón de consideraciones, como por ejemplo que no se puede cosechar a humedad de almacenamiento segura, que después hay que separar la temperatura no se puede mantener, insectos, etcétera, etcétera, y para eso hay toda una llama post cosecha de granos, que es lo que trata esta disciplina, es de ofrecer herramientas que nos permitan mantener los granos con la menor pérdida de calidad posible durante todo el periodo de almacenamiento. Ricardo, vamos a hacer un pequeño alto porque no está saliendo muy bien la comunicación. Vamos a intentar llamar de otra línea, así que si nos aguardás un momento. ¿Cómo no? Bien, mientras tratamos de restablecer la comunicación con el ingeniero Ricardo Bertosic, decimos que, como decía él, es importante el momento de cosechar los granos, sobre todo el tema de la humedad, y después el tratamiento que uno le da una vez que los granos se guarden. Pero bueno, vamos a guardar la comunicación. Creo que ya casi lo tenemos en línea nuevamente, a ver si mejoramos el contacto telefónico. Muchas veces la línea no salen limpias, no salen bien, y vamos a procurar que también nuestra audiencia pueda escuchar bien todos los datos que nos aporta el ingeniero Bertosic del INTA. Bueno, mientras hemos insistido para seguir hablando con el ingeniero Ricardo Bertosic, vamos a ver si tenemos suerte ahora. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, dicen que la tercera es la vencida, veamos si es cierto esta vez. Acá bueno, ahora sí lo escuchamos bien. Decíamos que el tema de la humedad era importante en el momento de la post cosecha, o sea, cosechar el cereal con la humedad correspondiente, pero después hay manejos que el productor debería hacer para que la post cosecha sea buena, ¿no? Correcto. Una de las cosas a tener en cuenta es que, a diferencia de lo que ocurre con el cultivo en el campo, en la post cosecha nosotros empezamos con máxima calidad, y si hacemos las cosas bien, podemos mantener esa calidad en el tiempo. Uh-huh. Y si hacemos las cosas mal, vamos a ir perdiendo calidad y perdiendo peso del grano en el tiempo. Pero como lo vendemos al final, nunca sabemos cuánto es la pérdida real que hemos tenido, a no ser que hayamos tomado el trabajo de medirla correctamente. Por eso es tan importante prestar atención a las actividades de post cosecha, porque tenemos todo el grano, que antes lo teníamos desparramado en muchas hectáreas, en un lugar muy confinado, y si tenemos un problema, el problema puede ser muy grave porque nos va a afectar una masa muy importante de grano. Claro. Y que decía que indudablemente aquello que guardan el cereal en un silo, digamos un silo de chapa, va a tener un manejo distinto que aquel que lo guarda en los silos bolsa, ¿no? En líneas generales sí, aunque hay cosas que se mantienen, por ejemplo, la humedad del grano. Ajá. Si nosotros almacenamos grano húmedo, es tan riesgoso almacenarlo en un silo de chapa como en un silo bolsa. Bien. ¿Correcto? Sí. Ahora, desde otro punto de vista, si nosotros almacenamos en un silo de chapa, tenemos la posibilidad de utilizar aireación para mantener la temperatura y evitar que tengamos un desarrollo importante de insectos. En el silo bolsa no tenemos esa posibilidad, no podemos airear un silo bolsa. Uh-huh. Entonces hay algunas consideraciones. Pero en líneas generales el grano que mejor se guarda, como decíamos anteriormente, no sé si se alcanzó a escuchar, pero es el grano seco, frío, sano y limpio. Cuando yo me mantengo en esas condiciones, y si logro mantener el grano en esas condiciones, voy a tener un tiempo de almacenamiento relativamente seguro. Cuando yo me voy hacia grano más húmedo, o más caliente, o más sucio, más problemas es probable que vaya a tener durante el almacenamiento. Y esos problemas sí repercuten en el bolsillo. Son pérdidas directamente monetarias a las que me voy a tener que enfrentar, ¿no? Claro. Ingeniero, el hecho de que, por ejemplo, un productor coseche un cereal con humedad, por ahí tiene la posibilidad de usar la secadora para llevarlo a una temperatura que tiene que tener. Pero en el caso de que el cereal sea sucio, ¿cómo se hace para que ese grano quede mejor al momento de guardarlo? Bueno, hay toda una serie de zarandas y de sistemas de aspiración de aire y todo eso que me permiten sacar la suciedad de la masa de grano, digamos, ¿no? Sí. Ya sea porque lo estoy zarandeando, porque estoy aspirando la suciedad que es más liviana que el grano. Hay diferentes alternativas que una planta de acopio puede llegar a tener para tratar de limpiar un poco el grano. Correcto. Y de acuerdo a las posibilidades de manejo que tengo, puedo hacer un mejor o peor trabajo en este sentido, pero se puede limpiar de cierta manera el grano, es posible hoy en día, sí. Qué importante esto del manejo de los cereales post cosecha, porque indudablemente cuando el producto sale bien y se va a comercializar bien. Y ingeniero, ¿los productores son conscientes de esto? ¿Trabajan mucho en este sistema de hacer una buena post cosecha, o todavía son un poco reticentes a esto? Yo creo que todavía hay mucho para trabajar, y como en cualquier actividad uno ve que hay gente que hace las cosas bien, hay gente que hace las cosas más o menos, y hay gente que hace las cosas mal, y los resultados están bien a la vista. Claro. Lo importante es que muchas veces la diferencia entre hacer las cosas bien o las cosas mal no dependen tanto del nivel de tecnología o de inversión que uno tenga, sino del manejo. Uh-huh. Y el manejo es más que nada conocimiento, planificación, tiempo. Un ejemplo muy claro es con los silos bolsas, por ejemplo. Bien. Si uno arma los silos bolsas en un lugar alto, con una ligera pendiente, no lo arma sobre el rastrojo de cultivo anterior porque rompe la bolsa. Uh-huh. Y lo alto, el terreno alto y ligera pendiente, es para evitar que se acumule agua, ¿no? Uh-huh. Se toma un buen trabajo en el cierre de la bolsa, y después hacemos un cerco perimetral con un eléctrico bien mantenido para que evitar que ingresen los animales a donde están las bolsas, reducimos mucho, mucho, mucho las posibilidades de pérdidas significativas de mercadería en la bolsa. Y eso no necesariamente significa que voy a tener que gastar más plata que hacer las cosas mal, porque claro, poner la bolsa en un lugar alto y con una ligera pendiente me sale exactamente lo mismo que ponerla en un bajo, por ejemplo. Bien. Y cuando uno ve lo que ocurre, hay muchas bolsas todavía que después de un periodo de lluvia, 2 o 3 días lluviosos, se ven que quedaron en un terreno inundado. Entonces, ese es un problema de planificación o de manejo. Claro. ¿Costo de solucionarlo? Cero. Problemas que me acarrean muchísimo, y con pérdidas importantes de dinero. Sí, seguro. Seguro. Ingeniero, lo invito a dar una vuelta por la provincia de Córdoba, aunque sea imaginariamente, porque del 18 al 20 de julio el INTA va a organizar un foro muy importante sobre agregado de valor en origen. Cuénteme un poquito cómo va a ser esto. Bueno, este es el primer congreso que organiza el INTA sobre agregado de valor a la producción primaria. Esto, ajá, quiere decir agregado de valor al trigo, al maíz, a la soja, al girasol. Entonces, acá lo que está pasando en Argentina es que estamos yendo hacia un proceso donde la idea no es producir maíz para exportarlo como maíz grado 2, claro, sino que es producir maíz para que ese maíz tenga diferentes destinos de transformación. La transformación, lo que tenemos que tener en cuenta, es que genera trabajo y genera valor agregado. Cada vez que se transforma en el grano del maíz, va agregando valor, que por supuesto tiene un beneficio para toda la sociedad. Claro. Si lo hace bien, ese agregado de valor queda en el interior del país, en nuestras comunidades, en Balcarce, en Tantiré, La Barría, en todos los pueblos del interior. Entonces, aquí la idea es no pensar más en el maíz grado 2 vestido en portas, sino pensar en un maíz que puede ser para alimento humano directo, como maíz pichingayo, o un maíz que puede ser para alimentación animal, o un maíz que puede ir para molienda seca o para molienda húmeda. Entonces, todos estos procesos tienen sus características, y de esto se va a hablar en este congreso. Va a haber referentes nacionales e internacionales que van a hablar sobre las diferentes posibilidades de agregado de valor de maíz, de trigo, de girasol, de soja, y también vamos a hablar de cosecha y de post cosecha, pero siempre orientada hacia la temática esta de agregado de valor. Correcto. Vamos a recordar que este foro, este congreso, va a estar del 18 al 20 de julio allá en el INTA Manfredi, allí al lado de Oncativo, más o menos, ¿no? Correcto, a unos 5 o 6 kilómetros de Oncativo, por la ruta 9, unos 80 kilómetros antes de llegar a Córdoba, si uno va desde Rosario. Y es un evento muy importante, se esperan más de 2.500 participantes. Hay un foro de intendentes, va a haber más de 200 intendentes que van a estar discutiendo alternativas de agregado de valor y cómo desde la gestión municipal se puede ayudar a estos emprendimientos, y va a haber profesionales de las distintas ramas, todos trabajando en esto que es el agregado de valor de los granos. Muy bien, ingeniero Ricardo Bartosik, le agradecemos mucho este contacto, y ya desde ya invitamos a todos los productores para que se lleguen a este congreso del 18 al 20 allá en el INTA Manfredi. Y le agradecemos el contacto y le pedimos disculpas a la vez por haber tenido que interrumpir tantas veces la comunicación, pero al final se escuchó bien y claro, ¿eh? Bueno, no hay ningún problema, y lo importante es que se escuche bien, y como a disposición de ustedes, como siempre, desde el INTA, y gracias por comunicarse. Muy amable, muchísimas gracias. Ingeniero Ricardo Bartosik, del INTA, hablándonos sobre la post cosecha de granos y también sobre este foro o congreso que va a haber de valor agregado en origen en el INTA Manfredi en la provincia de Córdoba.